La verdad que sí, con un avance bastante importante en el tema de la lucha por los terrenos. Hoy tenemos por ahí ya los formularios en mano para empezar a llenar o, digamos, empezar a inscribir a este plan nuevo que lanzó el gobierno provincial de un terreno para cada familia que lo necesita. Y bueno, yo creo que ahora va a depender de lo que hagamos nosotros y después la presión que metamos, porque han lanzado por ahí un cupo de 500 lotes para la quiaca, y la verdad que eso es bastante tierra, y si el gobierno piensa que eso vamos a esperar años en que se resuelva, me parece que está equivocado también en ese aspecto, ¿no?